Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos, os acompañamos un día más, una semana más, otra vez en Aquí la Voz de Europa. Muchas cosas de las que hablar, por lo tanto, sin más espera, empezamos el debate y como siempre, antes os presento a los participantes en el mismo. Uno es, como siempre, mi amigo y mi compañero Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola Miguel, muy buenas tardes y un saludo a nuestros oyentes de Aquí la Voz de Europa. Y esta semana también nos acompaña el secretario general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. Pedro, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer de estar nuevamente en el programa Aquí la Voz de Europa. Bueno, Pedro, Vicente Estarelles y yo ya llevamos varias semanas dando nuestra opinión de este tema que no se acaba nunca y que por lo visto pues también aún queda bastante que decir de este maldito coronavirus, así que coméntanos, tú que has estado sin intervenir varios programas, coméntanos qué piensas en general y en particular de lo que está pasando últimamente. Sí, bueno, pues actualmente ante la situación sanitaria y de control social, que sería uno de los primeros bloques en los que podíamos dividir la conversación, habría que reconocer que, bueno, pues las cifras de muertos efectivamente han bajado, algo por lo que evidentemente hemos de alegrarnos. Pero debemos de estar muy, muy preocupados, yo verdaderamente lo estoy, por el miedo que el sistema ha generado directamente en la población. Es decir, si en un primer momento normalizaron el distanciamiento social, tratando todo este asunto de los EPIs, dándonoslos a conocer, hablando de los test falsos que no proporcionaba el gobierno, de las mascarillas no homologadas, como ha ocurrido en algunas ocasiones, pues ahora hemos visto cómo el miedo, precisamente en lo que la población no debía haber caído, sí en respeto, pero no en miedo, eso ha calado de lleno. Por ejemplo, el pasado sábado daban en todos los medios de comunicación lecciones de expertos en psicología infantil que recomendaban que si los niños se negaban a salir en las calles en esta fase previa al desconfinamiento, no se les obligase. Es decir, estamos atendiendo una manipulación increíble a baja, media y gran escala y la mayoría de españoles se la han tragado. Nos siguen queriendo tener en arresto domiciliario, sin que nuestros hijos les pueda dar el aire ni obtengan la vitamina del sol y seguir atendiendo a medidas cada vez más restrictivas y de control social. Con esto me quiero explicar. Si en un primer momento de la fase del coronavirus, de esta crisis que nos ha llegado a todos casi de sorpresa, se nos quiso animar a tragar con este confinamiento, recordar los memes, los vídeos ridículos, que las primeras semanas, mientras las cifras de fallecidos eran enormes, desde los medios de comunicación daban cobertura a todos esos anormales que organizaban discotecas en sus terrazas, como si el español estuviera en una fiesta o en un guateque permanente mientras había 800 muertos diarios. Pero ahora, en esto que todavía, como digo, se ha llamado la fase previa del desconfinamiento, si al menos se puede salir a las calles, deberíamos empezar a rebelarnos, porque nos han declarado la guerra y deberíamos estar organizando al menos nuestra rabia, nuestra tristeza, para apoyar una respuesta social en las calles. Pero al revés, lo que ha calado es el miedo. ¿Por qué? Porque, al menos eso es lo que nos hacen creer los medios, porque se está promocionando que todas esas familias que estamos saliendo a las calles en estos apenas 2-3 días, casi que podemos ser culpables de un nuevo y posible brote. Cuando aquí, señoras y señores, lo que se debería hacer, como digo, es estar pidiendo explicaciones al gobierno, que ha gestionado de forma nefasta esta crisis. Y lo segundo exigirles que les pidan explicaciones al gobierno chino. Por ejemplo, tenemos noticias que nos hablan de, por ejemplo, el Nobel de Medicina Montagnier, que ha asegurado que el COVID-19 es un virus manipulado que escapó de un laboratorio chino. Entonces, ¿qué hace nuestro gobierno? Que lo que debería hacer es pedir directamente explicaciones al gigante asiático. Y los españoles, en vez de estar ahora advirtiendo, alertando de que cómo pueden salir los niños a las calles y juntarse con otros niños, ¡ay, por Dios! ¿Pero qué miedo es ese? Es hora de rebelarse, señoras y señores. Yo lo veo así en esta última fase previa al confinamiento, al desconfinamiento, perdón, que lo que ha calado directamente es el miedo. Sí, está claro que las muertes ya están bajando, las muertes diarias desde hace días. Por supuesto, nos lo venden como un éxito del confinamiento, pero bueno, eso nunca lo sabremos. Los virus son los que son, tienen su vida útil, por así decirlo, contagian a quien tienen que contagiar y una vez se alcanza el pico, bajan y desaparecen una vez que la población alcanza esa ya conocida inmunidad de rebaño. Siempre se habla mucho de que todos los años hay epidemias de gripe, sí, ¿y qué es lo que ocurre? Hay un par de semanas en las que se colapsan las urgencias y una vez llega el momento alto, por así decirlo, de la epidemia, pues cae y ya está. Entonces, ¿hasta qué punto ha sido este confinamiento responsable de esta bajada o simplemente que el virus pues tiene su vida habitual y una vez que hace su trabajo, por así decirlo, pues simplemente llega a una cifra pues ya aceptable para la sociedad? Aún así, yo sigo pensando que esto no es una gripe normal, ya son muchos testimonios, muchos sanitarios, mucha gente conocida, incluso en primera persona, que han vivido muy de cerca experiencias con este coronavirus, que nos dice que estamos ante un virus que no sabemos exactamente lo que es, nadie sabe exactamente lo que es un virus, pero este coronavirus realmente sí que se está mostrando más agresivo de lo normal. Aún así, como dice Pedro, pues tampoco había que montar esta histeria y encerrar a 30 millones de personas en sus casas. Como llevamos diciendo un montón de programas, lo prudente para equilibrar la balanza entre salud y economía y trabajo habría sido ese confinamiento parcial, por así decirlo, vigilar muy de cerca las poblaciones realmente vulnerables, como serían los ancianos, porque aquí ha habido una auténtica masacre de ancianos, sobre todo en residencias, que es donde deberían estar mejor cuidados, justamente por esta histeria colectiva, y a la gente joven, a la gente sana, a la gente que no está con síntomas de esta enfermedad, de este virus, haberla dejado salir a la calle, haberla dejado ir a trabajar y que desarrolle esa inmunidad de grupo, que es lo que hace que se superen estas epidemias. Ahora, otra vez, los señores de la Stasi de los balcones se han puesto histéricos ante estas imágenes de niños, de familias, paseando por un parque, por la playa. Pero qué mal hace eso, todo lo contrario. ¿Qué mal puede hacer que salgas y que te dé el sol, que suba tu vitamina D, que refuerce tu sistema inmunitario, pasear por un parque, respirar aire puro, pasear por la montaña, todo eso que nos están prohibiendo cuando el mismo Fernando Simón está diciendo que no pasa nada si una persona sola pasea por la calle? Y justamente por eso nos han tenido semanas y semanas encerrados y siendo multados. Como dice Pedro, se está aprovechando esta situación para crear un estado de pánico exagerado y artificial para llevar a cabo una serie de reformas políticas y económicas de las que luego daremos constancia más a fondo. Bueno, Vicente, parece que empieza un poco lo que se llama la desescalada, el desconfinamiento, parece que empiezan a dejar salir a los niños. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que servirá para algo? ¿Crees que estará bien? ¿Qué opinas? Bueno, como hemos dicho muchas veces en el programa, somos de la opinión de que esto es una epidemia y la cosa no es, aunque siguen habiendo muertos, la cosa no es tan grave como parece. Esta salida que ha tenido lugar este fin de semana de las personas, de los padres de familia que tenemos niños, salir con ellos un poco a la calle, que que se desfoguen y que jueguen un poco, pues yo le han dado mucho tono de alarma, pero vamos, yo no le veo tanta alarma. Unas personas que están confinadas en sus casas 50 días, sanas, que no se les ha hecho ningún control de test, por supuesto, pero en un principio 50 días sin dar síntomas, 50 días encerrados, 50 días sin contagiarse de nada, 50 días sin saber nada del virus, salen a la calle, pues no le veo yo tanta importancia ni a la aglomeración de gente. Pero vamos, también, ¿qué pensarán? Si una persona vive en la Gran Vía de Valencia y no la dejan moverse a más de un kilómetro, lo normal es que salga a los jardines de la Gran Vía a pasear, y lo harán él y lo harán los otros 10.000 o 12.000 vecinos que viven en la misma calle o en los aledaños, porque es la zona verde más cercana que tienen. A todo esto se le está dando, se están creando como una problemática un poco artificial, porque es que van a haber repuntes, es que es lo que le faltaba al gobierno, vernos así para después apretarnos un poco más las tuercas. Que nos las aprieten, para apretarnos las tuercas no les hacen falta muchos más motivos. Con que quieran ellos, aquí nada más nosotros, nada más que hacemos que tragar con este tema. Y el repunte de contagios, pues como digo, gente sana, que baja a dar un paseo por la calle durante una hora, porque tampoco nos permiten más, pues no creo yo que haya ningún tipo de contagio. Además, hay en estas cosas, en este tema, hay, la cosa está bastante diferenciada. Mira, el premio Nobel Montagnier, premio Nobel del 2008, asegura que el COVID-19 es un virus manipulado por los chinos. Al entender de este especialista en el tema, pues eso, se ve que buscaban una vacuna contra el SIDA, puesto que el genoma del virus, al parecer, es similar al de esta antigua enfermedad ya. Y, pues eso, buscando una vacuna, le salió este virus, que es algo más virulento que una gripe, y que, pues eso, experimentando con él, se les escapó, al parecer, del laboratorio donde estaban haciendo las pruebas, y llegó a expandirse por Wuhan, por alguna parte de China, y después nos lo hemos comido aquí en Europa, pues bastante, bastante, con cuchara y tenedor. Bueno, vamos a ver, al respecto de lo que hemos comentado antes de la salida de la calle. Mira, la OMS dice que no existe evidencia de que los recuperados no puedan reinfectarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues esto es un poco, no sé, es si todos los afectados pueden en algún momento reinfectarse, ¿esto qué es? Pues es como una gripe normal. Todos sabemos que todas las gripes muta el virus, nos vacunan contra la gripe A, nos vacunan contra la gripe B, y al final igual sale el de la gripe C, con lo cual la vacuna que nos han puesto este año no sirve. ¿Por qué? Porque al final nos contagiamos todos un año tras otro del virus distinto de gripe que va viniendo. El test de inmunidad no asegura la no infección. Dicen que hace falta más investigaciones, con lo cual, entonces, señores, ¿para qué sirven los test? Para situar la cuánta gente nos les afecta y a cuánta gente no les afecta, porque he leído en algunos sitios que los test tienen una validez, indica si tú has tenido el contagio de coronavirus en un plazo de 15 o 20 días. Si el contagio ha sido anterior y eres asintomático y tú hace más de dos meses que lo has pasado, pues normalmente el test te dé negativo. Están intentando establecer un pasaporte de inmunidad europeo para que dentro de la Comunidad Económica Europea nos podamos mover con un pasaporte como a que no lo hemos padecido el coronavirus. Pero como ya os digo, los test, si lo has padecido hace dos meses, en el test sales libre de virus y tú lo has padecido y no lo sabes. Simplemente no tienes síntomas, lo has superado y tu cuerpo pues no ha generado sus defensas, y con lo cual al test de coronavirus sales negativo. El Ministerio de Sanidad de español, que son tan listos aquí, pues eso, contradice a la OMS y dice que los test no son recomendables para las personas asintomáticas, o sea que no hace falta que nos hagan el test. Yo creo que es basado en esto que te estoy diciendo. Los test tienen una validez. Tú, si hace 15 o 20 días obtienes síntomas de que lo puedes tener, tu cuerpo lo tiene, ha retenido ese virus, pues en el test sí sales positivo y saben que lo tienes. Pero si tú lo has padecido hace más de dos meses, como en otros programas hemos especulado, que tal vez esta gripe anterior, de lo que después hablaré, ha sido más fuerte de lo normal, pues hombre, evidentemente no va a salir en el test, con lo cual el test no es necesario. Pero de todas maneras, la OMS insiste en que los test masivos, si los test masivos no se pueden valorar los casos positivos, no podemos saber cuánta población hemos tenido o tenemos verdaderamente infectada de la que tenemos residente en los hospitales. Entonces, y además insiste el director general, hagan test y más test. Sin los test no se pueden aislar los casos positivos. Entonces, no sé, que nuestro ministerio haga caso omiso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, bueno, nada, que tampoco le daría yo demasiada importancia. En cuanto a lo que estamos comentando, primero, que para nosotros esto es una epidemia más fuerte que un virus. Si dice este experto Montagnier que era una vacuna contra el SIDA que se les ha escapado, pues eso, por eso puede ser que parte de los síntomas que dicen ahora en esta oleada, la segunda oleada de China que está dando, pues afecta a otros órganos diferentes de los pulmones y causa, pues eso, trombocefalias, alguna cosa distinta. Ya te digo, valorándolo desde este punto de vista de este premio Nobel, que nos dice que, pues eso, que era una posible vacuna para el SIDA y se les escapó. Entonces, genera, además de los síntomas y de los problemas de neumonía, problemas pulmonares, genera otro tipo de síntomas y de problemas que pueden llevar ya a la muerte. Insisto, si no tenemos test, como en otros programas, si no tenemos test y no tenemos autopsias, ¿cómo sabemos que la persona que ha muerto tiene el coronavirus? Pues nada. Me gustaría dar los datos del presidente de HM y Hospitales, el doctor Abarca. Bueno, vamos a ver, que el señor este Abarca nos dice que si el virus vuelve en octubre, esto habrá sido solo un aperitivo de lo que puede ocurrir. ¿Y quién nos dice que no puede volver? Vamos, si somos de los que piensan, como yo, que esto es simplemente una gripe, pues por supuesto que va a volver la gripe. Y volverá mutada o volverá no mutada como vuelve uno un año tras otro. Que esto es algo más fuerte, ya venimos diciendo que sí. A tal y con el dato que os estoy introduciendo yo de que puede ser esta vacuna contra el SIDA que se les ha escapado y actúa sobre otros órganos, pues efectivamente puede ser algo más grave de lo normal, pero no deja de ser una enfermedad que vamos a tener que pasar y una vez tras otra será reincidente esta enfermedad en nuestro organismo un año tras otro hasta que nuestro organismo, por el efecto contagio que hemos hablado siempre de las masas, pues al final esa inmunidad de rebaño pues al final nos consiga que todos en general superemos, por supuesto habrán muertes, habrá un repunte de muertes o no lo habrá, puede ser que no lo haya, que se haya inmunizado más gente de la que parece o la de la que nos le parece al sistema sanitario que se puede haber inmunizado y, como está diciendo este hombre, y verdaderamente no sea tan cruda. Desde luego este doctor sí dice que lo puede ser y sobre todo lamenta la ausencia de medios de protección para el personal sanitario. Ahí dice, por supuesto, que está pendiente de analizar en profundidad qué es lo que nos ha fallado. Pues, ¿qué es lo que nos ha fallado? Evidentemente, pues todo lo que nos rodea al respecto de cómo se ha comportado el gobierno. Cada comunidad hace como aquel que dice lo que quiere y además lo hará, porque en el caso de la salida asimétrica del estado de alarma, ellos ya tienen claro que lo van a hacer por comunidades autónomas. Pues eso, uno de los fallos es ese, no tomar unas decisiones generales para toda la población. Otra, pues como hemos visto, como hace poco ha ocurrido con el tema de si salen o no salen niños y al final han tenido que rectifican en tantas cosas, se nota esa, no sé, como que les ha sobrevenido un grave problema al que no saben meter mano, aunque cuentan con un montón de asesores, no sé cuántos asesores constan en el Ministerio de Sanidad, pero pueden, y si no los tienen con suficiente calidad, dado el problema, aquí esperan a catalogar como asesores a todos los catedráticos de virología que hay en España, para que les echen una mano, para que tengan noticias de primera mano, ayuda de primera mano de verdaderos especialistas de la sanidad española, que los hay muchos y muy buenos, los mejores del mundo en cualquiera de las especialidades y recabar datos para cómo actuar sobre esto. Pues eso, van a bote, a salto de mata, a ver cómo, según va ocurriendo el problema, pues vamos sacando soluciones. No hay un plan general y este hombre, este el doctor Abarca, es lo que echa un poco también al respecto de la lectura de su noticia, que el gobierno no ha hecho. He comentado lo de la salida asimétrica, pero me estoy metiendo un poco en el tema, porque del estado de alarma, pues como digo, el señor Sánchez ya tiene claro que será, como bien repito, asimétrica. Cada comunidad optará según el balance, me imagino que su balance de infectados, muertos y recuperados del virus y la evolución de los muertos o de los asintomáticos o de los sintomáticos o de los ingresados o de las altas, no sé cuál será el baremo que vaya a tomar cada comunidad, porque no lo sabemos al respecto de qué. Por ejemplo, nosotros que vivimos en la Comunidad Valenciana va a resultar el tema. No lo sabemos. uno de los principales problemas es la mentalidad de la mayoría del pueblo español, que no parece reaccionar. No hay que mantenerse en esta dinámica de izquierdas-derechas. Lógicamente hay que, como digo, reprochar la gestión del gobierno, pero tenemos que empujar a estos traidores, o si no, unirse a un movimiento político que llevamos desde hace décadas denunciándolo. Y hay que directamente exigir la prioridad nacional. Hay que directamente exigir que no se ceda mayores competencias de soberanía. Hay que directamente culpar a que precisamente esa pérdida de soberanía que durante tantos años ha provocado este régimen del 78 ha hecho que directamente aquí en España no se pueda solucionar la papeleta que tenemos. En el tema de la coordinación del gobierno, si el español medio no llega a replantearse que nuestro modelo de Estado hoy debe cambiar porque está en manos de una oligarquía política, aliada de una oligarquía económica y financiera, que además son los que se están aprovechando de esta crisis, pues mal vamos. Están conduciendo irremisiblemente a España a la ruina económica y, por supuesto, a la desintegración nacional. Entonces, hay que cambiar la actitud. Yo no digo que la gente se salte el confinamiento a la tolera, pero que tampoco hagan, como dije en otro programa, de chivatas de balcón y se estén llevando las manos a la cabeza porque nuestros chiquillos estén paseando en el parque y se junten con otros chiquillos. Como muy bien has dicho, Miguel, lo que primero habría que haber hecho es, principalmente, teniendo la información de la que disponía el gobierno de coalición progresista, hubiera tenido que ser blindar los centros de día y blindar las residencias de anciano y hacer, como muy bien dices y lo vuelvo a repetir, ese confinamiento parcial. Y no esto. Entonces, bueno, yo confío en que el pueblo español al final va a reaccionar, va a señalar a los culpables, pero es importante que los árboles nos dejen ver el bosque. Bueno, pues sí, yo quiero decir, apuntar unos apuntes más, no voy a entrar en el comentario del tema de Internet y todo esto, que vosotros lo habéis hecho muy bien, y simplemente voy a introducir unos datos que nos da la Asociación de Especialistas en Pediatría, su portavoz, Cristina Calvo. Pues eso, pide test como herramienta básica para evitar más contagios, y nos da unos datos bastante importantes al respecto de lo que ha ocurrido este invierno pasado en España. Nos dice, normalmente, a los niños de 0 a 14 años les afectan distintos tipos de gripe, por lo visto los especialistas lo tienen muy estudiado, y dan como primero un primer virus respiratorio que lo llaman sincital, que es el que da las bronquiolitis típicas, después son los primeros brotes a principio de invierno, después suele venir una avalancha de gripe A y gripe B, que en la quinta semana del año, hablando de enero o febrero, esta gripe tiene un ascenso significativo en niños de 5 a 14 años, durante el mes de enero, pues eso, de 54 casos por cada 100.000 habitantes, y a final de mes de enero, principio, o sea, aquí esa quinta semana del año, da unas cifras de 271 afectados por cada 100.000. Con lo cual ya vemos que este año esa gripe en los niños ha sido más virulenta de lo normal por esa circulación de virus A y B y no de coronavirus. Vamos, y esto, bueno, coronavirus no sabíamos que lo era hasta que no ha ocurrido lo que ha ocurrido y nos ha llegado a nosotros, y además apunta, aunque sea esta mujer especialista en pediatría, da unos datos, valorando un poco las muertes al respecto de esta enfermedad, de estas gripe A, gripe B, que nos ha azotado, por lo visto, este invierno con una virulencia extrema. La mortandad para personas mayores de 64 años también ha sido mayor de lo normal, ha aumentado un 6% respecto de lo que, pues eso, para que valoráramos un poco que este año, por lo que hablábamos de los asintomáticos, de que las personas lo pueden haber pasado o no, de que si los test son válidos o no, pues que puede que haya mucha población que haya sufrido una gripe este invierno por coronavirus, atendiendo a estos datos, y no lo hayamos sabido hasta ahora. Y mientras tanto, pues vemos como ni siquiera el propio gobierno y la OMS, esta Organización Mundial de la Salud, se ponen de acuerdo. Este gobierno, del que ya hemos dicho muchas veces que ya casi roza la complicidad con lo que está pasando, con su actuación, que ya es absolutamente demencial, como se han negado una y otra vez a aportar o a proporcionar equipos de protección a sanitarios, a policías, a guardias civiles, a la gente en general, cómo se ha dedicado a confiscar test, a prohibir a laboratorios que puedan hacer test, aunque ya sabéis que nosotros tampoco nos fiamos exactamente de los test. Realmente incluso este Fernando Simón ha dicho que no hacen falta hacer estos test masivos que recomienda la OMS, y aquí en este caso concreto, aunque este hombre ha metido bastante la pata, pues le damos la razón, porque es que además es que es de cajón. O sea, nos están diciendo que cualquiera se puede contagiar, que este virus, al contrario que los virus normales, pues parece que está ahí fuera amenazándonos siempre. Al contrario de cómo se comporta un virus normal, que como he dicho antes, se comporta como una montaña, sube y luego baja. Este virus no, este virus parece que siempre está ahí, y el riesgo de contagiarse es potencialmente alto siempre. Entonces, aunque a mí me hagan un test hoy y salga negativo, dentro de 3 días puedo coger el virus y ponerme enfermo. Y al revés, nos están diciendo que aquí la inmunidad de grupo tampoco vale con el coronavirus, y que una persona que lo ha pasado puede volver a pasarlo la semana siguiente. Entonces yo no acabo de entender aquí para qué hay que hacer tanto test si estamos en estas circunstancias. Además, la misma OMS, ya de forma bastante rara y sospechosa, y leo, avisa de que lo peor del coronavirus aún está por llegar, mientras cada vez más países anuncian medidas para levantar los confinamientos. ¿De qué van estos señores de la OMS? ¿Todavía nos venden de que lo peor está por llegar? Pero bueno, ¿aquí qué está pasando? Vemos también como en China parece que hay un nuevo rebrote de este coronavirus, o de vete a saber cuál virus que se está circulando por ahí, o como ha dicho antes Pedro, están directamente soltando. Este premio Nobel francés ha sido muy políticamente correcto, ha dicho que se les escapó, que fue un accidente, pero yo ya empiezo a tener dudas viendo la basura globalista que está protagonizando toda esta crisis del coronavirus, los criminales del Partido Comunista Chino y sus extrañas conexiones con los criminales anglosionistas globalistas como Bill Gates y toda la banda de Soros y de los BlackRock de turno, y vete a saber si de accidente nada de nada, y esto ha sido provocado, como pues el propio Iker Jiménez, aunque él también es muy muy prudente, no se atreve a decir que esto ha sido liberado de forma aposta, deliberada, pero ya empezamos aquí a sospechar de que este golpe de estado mundial, pues que no ha sido aprovechando una gripe casual que pasaba por aquí, sino que lo han dado directamente ellos, liberando este virus agresivo, y una de las consecuencias está siendo el control social, el control a través de los teléfonos móviles, aunque eso ya existía antes, pero ahora lo están radicalizando, y también el control de las propias redes sociales, que eran, por así decirlo, pues la última ventana de libertad que teníamos. Ya el señor Marlaska una y otra vez anuncia que están haciendo vigilancia en redes sociales para que nadie suelte bulos o nadie expanda el miedo social, todas estas expresiones ambiguas que se sacan de la manga para censurar y recortar nuestra libertad de expresión. Y por supuesto se están sumando estas plataformas, Facebook, Twitter, YouTube también. Estamos recibiendo amenazas de que van a borrar nuestra entrevista a Andrea Schalker de la semana pasada, y en definitiva tenemos que ver que toda esta crisis ha sido artificialmente provocada para que estas élites globalistas, todo indica que aliadas con China, pues lleven a cabo un reajuste y avancen en este nuevo orden mundial y en este gobierno mundial. Perfecto, pues si queréis pasamos ahora un poco a lo que sería el bloque político, sobre todo aquí en España, cómo está afectando en España y en Europa esta crisis, y vamos a dar paso a las declaraciones graves y muy explicativas de que hizo el señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en el Congreso de los Diputados el otro día, acerca de las consecuencias que va a tener esta crisis del coronavirus. Adelante, os dejamos con las declaraciones de Pedro Sánchez. Condicionará las bases de una nueva forma de gobernar y de una nueva forma de hacer política. Antes he dicho que España entera se estaba reinventando. Ha reinventado su cotidianidad y su forma de organizarse, su manera de subsistir y también de resistir. Así que ha llegado el momento de que la política esté a la altura de la ciudadanía. Ha llegado la hora de unos nuevos modos políticos. Cuando dispongamos, señorías, de la suficiente perspectiva, seguramente comprobaremos que esta emergencia mundial tiene como efecto acelerar cambios que ya se estaban poniendo en marcha desde hace ya años. El cambio hacia nuevas formas de trabajo no presencial, con la difusión del teletrabajo, el cambio hacia formas de producción y consumo compatibles con la respuesta a la emergencia climática, el cambio acelerado hacia la digitalización y la automatización, ahí estamos viendo, por ejemplo, los efectos y la brecha digital, los efectos que está teniendo sobre la educación y singularmente sobre la educación pública, el cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia. Pero ha llegado una sacudida mundial que ha acelerado todos estos cambios que veníamos registrando y debatiendo en esta Cámara, en este foro, desde hace tiempo. Y creo que uno de los cambios más importantes que nos aguardan es el cambio en la política hacia formas de diálogo y de cooperación que reemplacen las dialécticas estériles de bloqueo y de confrontación. Bueno, lo habéis escuchado en sus propias palabras. Esta crisis lo que está haciendo es acelerar procesos que ya estaban en marcha. Ya comentamos en uno de los primeros programas cómo había una burbuja de deuda gigantesca, no solo en Occidente, sino también en China, y esta crisis les ha ido muy bien para explotarla, echándole la culpa a un virus y sin tener que dar explicaciones a nadie, y ahí habéis escuchado al señor Pedro Sánchez decir directamente que esta crisis traerá nuevas formas de gobernanza mundial. Siempre es la misma trampa. Utilizan y aprovechan problemas globales que crean ellos mismos para ofrecernos la solución global. Y en este caso, en esta ocasión, ¿cuál es la solución global? Pues su gobierno mundial, su Estado mundial. Esto ya venía también con la Agenda 2030, con la ONU, con la Unión Europea, con esta OMS, cómo van creando este gobierno mundial, ese señor Bill Gates, que se está comportando como el ministro de Sanidad mundial sin que nadie lo haya votado, y esta Unión Europea, de la que luego hablaremos, que está creando una nueva trampa de dinero deuda que ya será el último clavo en el ataúd de España. Una auténtica trampa globalista en la cual no tenemos que caer. Mientras Democracia Nacional desde hace varias décadas ya denunciaba en su programa político que el mundialismo no era la salida, que había que organizar unas bases políticas directamente identitarias para luchar contra el mundialismo, parecía que Democracia Nacional estaba hablando de algo pues, que nadie entendía. Y además, muchos que a mala leche no nos querían tomar en serio, se han dado cuenta de que al final los que veníamos denunciando estas prácticas y estas políticas que nos dirigían a este proceso eran nefastas. Se nos ha dicho que la globalización era un destino ineludible, porque el capitalismo global es la organización económica más eficaz posible. Pero más bien nos hemos dado cuenta de que es directamente el fracaso. Y todos los políticos que nos están manejando, que manejan todas las técnicas emocionales para que salgamos, o sea, desde que salgamos a aplaudir a las 8 de la tarde, como para que queramos vender a nuestros propios vecinos porque se juntan con otros ahí abajo en la calle, todo eso lo manejan ellos y son cómplices de los globalistas. Ahora los españoles se dan cuenta que sin patria no hay futuro. Ahora muchos de aquellos españoles que no nos tomaban en serio se dan cuenta de que tienen que afrontar una tasa de paro dramática con unos subsidios de miseria. Que encima estas políticas globalistas flexibilizan la contratación del inmigrante ilegal mientras el español, como digo, tiene que quedarse en paro con unos subsidios de miseria. Esa pérdida de soberanía en pro de las prácticas y políticas globalistas es lo que nos ha traído a esto. Si ahora hubiera habido un partido nacionalista fuerte como Democracia Nacional, hubiéramos obligado en este proceso de globalización, en esta última fase del mundialismo, a hacerles echar atrás, como están haciendo algunos países como Hungría o como Polonia, pero España, como siempre, un experimento de la globalización. Esto en manos del PSOE y Podemos, y con esto no defiendo lógicamente al Partido Popular, pero se ha dicho aquí muchas veces que si con el Partido Popular vamos a 150 kilómetros por hora a la ruina, con PSOE y Podemos, el totalitarismo globalista está asegurado. Entonces que empiecen a espabilar, que empiece a espabilar el español medio, por favor. Es importantísimo. Hay que combatir la globalización, porque esto nos condena a la miseria de nuestro pueblo. Bueno, yo quiero hacer un poco incidencia en este segundo bloque de información que vamos a transmitir a nuestros oyentes, en nuestro programa de aquí, La Voz de Europa. Pues eso, que vamos a ver, todas estas ayudas, todas estas cosas que el gobierno está implementando para dar apoyo, mal dado, porque me llegan a mis oídos como sindicalista, pues que hay trabajos en los que no han cobrado el mes de marzo, no han cobrado el mes de abril, y ya veremos lo que ocurre con el mes de mayo. Pues eso, que el agujero de económico se va a disparar hasta los 37.000 millones, y además amenaza a las pensiones. Ya os digo, más de 6 millones de personas se han apuntado a cobrar el desempleo y además han dejado de cotizar. Esto, hasta en diciembre del año 2019 teníamos el agujero que teníamos era 16.052 millones, representaba un 1,3% de nuestro Producto Interior Bruto, que ya es una cifra importante. Don Carlos Ruiz, el director del Instituto de Estadística y Economía, adelanta, nos dice que para este 2020 el agujero será de un mínimo de un 3%, porque estima el Ministerio de Trabajo que más de 3 millones pedirán el paro de aquí a verano, como mínimo. Y además, más de 1 millón de autónomos solicitaron la baja de prestación, o sea, la baja de prestación por cese de actividad. ¿Qué ocurre? Pues efectivamente, que la gente está dejando de trabajar, que estamos engrosando la cifra de personas en el paro que se adscriben a las ayudas o al INEM o a lo que sea, a lo que el gobierno estipule para que puedan salir de esta crisis, y eso está causando un agujero muy importante en nuestro Producto Interior Bruto, en el déficit de esta seguridad social que tiene que tapar estas nuevas bocas que surgen, estos 6 millones de personas, estos 3 millones más que de aquí a verano pedirán estas ayudas del desempleo y el millón de autónomos que solicitan la baja, o sea, que no cotizan, igual que lo que he dicho antes, los 6 millones que van a solicitan cobrar el desempleo y a la vez, por supuesto, no cotizan a la Seguridad Social. Y este millón más que lo hará, o estos 3 millones más que lo harán de aquí a verano. ¿Qué ocurre? Muy fácil. Si se vacía el arca, ¿qué hay que hacer con ella? Llenarla. ¿Cómo? Claro, vamos a ver, con impuestos, de alguna manera estos señores del gobierno tendrán que sacar el país adelante. Estas personas no se pueden quedar sin ayudas. Estas ayudas extraordinarias del gobierno las tendrán que implementar de una vez para allá. O sea, los fondos de los ERTE, de los ERTE y de los posibles ERE que puedan ocurrir, el gobierno tendrá que tener fondos para disponer de ellos. Y luego, pues eso, al respecto de bajar gastos del gobierno, pues mira, yo voy a dar simplemente una nota para que nuestra gente piense. En el BOE del 22 de abril, por un real decreto, el señor Sánchez traspasa la gestión de las clases pasivas al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin previo aviso. Los expertos del tema creen que es un paso previo para anticipar el intento de recortar condiciones de jubilación. Sabéis que las clases pasivas pues tienen un régimen un poco especial respecto del resto de los jubilados de España, y el CESIF indica que con este movimiento se equiparan las clases pasivas al resto de pensionistas, con lo cual ya no tienen capacidad de negociar aparte de aquellas de los pensionistas normales, generales del Estado español, sino que irán a la par de lo que ocurra con ellos. Si lo han visto y se lo han comido como ha salido en el Real Decreto. ¿Qué ocurre con estas cosas? Pues evidente, si hay un aumento de gasto, tiene que haber un aumento de ingresos. ¿Qué van a lo principal que van a hacer? Con esto os doy la nota, pues recortar derechos. Has comentado el tema de la inmigración ilegal. Ahora que necesitan mano de obra para el campo de manera increíble, están diciendo que, o están pidiendo regularizar a inmigrantes ilegales para que vayan a trabajar al campo, cuando hay millones de personas españolas que se están yendo al paro. Me consta que muchísima gente trabajadora española está solicitando ir a trabajar al campo y no la están contratando. O sea que aquí esta mentira se está destapando como nunca antes. También es curioso cómo durante un montón de años nos han dicho que no podían controlar la inmigración ilegal porque no se pueden poner puertas al campo, no se pueden poner puertas al hambre, no podemos controlar la inmigración, cuando era facilísimo, es facilísimo en España impedir que entre un solo inmigrante ilegal. Entraban porque les dejaban entrar, pero ahora los mismos que nos decían que no tenían mecanismos para controlar que cuatro pateras tercermundistas o que cuatro aviones tercermundistas llegaran a España, ahora, cuando les ha interesado y cuando han querido, bien que han establecido un estado policial y han encerrado a 30 millones de personas en sus casas. Cuando les interesa, sí que controlan y sí que hacen lo que quieren. Por otra parte, he leído en prensa una declaración muy interesante del canciller de Brasil, que dice que ve una conspiración comunista detrás del coronavirus. Es muy interesante, comenta que para hacer el primer paso para la construcción de una solidaridad comunista planetaria, él comenta que este proyecto globalista ya se ejecutaba a través del climatismo o alarmismo climático, de la ideología de género, del inmigracionismo, del racialismo, del antinacionalismo y del cientifismo. Realmente acierta en parte en el diagnóstico, en que este coronavirus es un golpe de estado global, aunque ciertamente yo no opinaría exactamente que es para implantar el comunismo, o por lo menos no el comunismo clásico soviético, por así decirlo, porque detrás de este golpe están los ultracapitalistas de siempre, los fondos de inversión de siempre, que ya veréis cómo esos siguen haciendo sus beneficios multimillonarios. Cerrará la pequeña empresa, cerrará la mediana empresa española y será sustituida por el pequeño comercio chino o por la grandísima, por la enorme superficie propiedad del millonario extranjero y apátrida de turno. Y este señor Soros, que sigue muy despierto, muy vivo, y está de nuevo maniobrando para que la Unión Europea lleve a cabo su agenda. ¿De qué si no? Sus títeres, Garicano y Sánchez, están ahora proponiendo esta inversión masiva de la Unión Europea de 1,5 billones, con B, de euros para estimular la economía, y piensan hacerlo a través de la deuda perpetua. Directamente lo dicen, deuda perpetua, nos dicen, y suena muy bien, pero tranquilos, no habrá que devolverla, solo pagaremos los intereses. Bueno, solo los intereses de 1,5 billones, como suban los tipos de interés, pueden ser cantidades astronómicas, pero es que yo no me creo que vayamos a pagar solo los intereses. Aquí hay algo que no nos han contado. Si no vamos a devolver el principal, es porque vamos a devolver esa deuda en especie. Lo que decimos siempre, les vamos a entregar España, España entera, lo poco público que quede, nuestros puertos, nuestras empresas energéticas, nuestros campos, todo absolutamente se lo vamos a entregar a estos tipejos, a estos globalistas banqueros que con su trampa del dinero deuda, porque este dinero del Banco Central Europeo, que no deja de ser un lobby de esta banca privada, de Goldman Sachs, de Lehman Brothers, que son los que controlan en la sombra este banco, nos van a dar la puntilla definitiva para nuestra deuda. Una auténtica estafa que no tenemos que aceptar. Si el Banco Central Europeo tiene que financiar la recuperación económica de España, de Italia y de Europa, tiene que ser sin deuda. No nos pueden endeudar por un fenómeno como este del virus que no hemos creado nosotros. Esto no es un problema que haya venido por una mala gestión económica o por un error a la hora de gestionar nuestros países. Ha sido un golpe inesperado por el cual un banco central aparentemente público no puede endeudar y meter aún más en la miseria a sus países. Así que o rectifican este plan de Soros, o directamente, como decimos siempre, nos salimos del euro, creamos nuestra propia moneda y financiamos nuestra economía sin deuda, porque si no, esto nos va a llevar todavía más al paro a millones y millones de personas y vamos a la miseria más absoluta. Pues bueno, igual que en el tema anterior, os he dejado exponer vosotros una parte del tema, yo me quiero centrar mi exposición en este debate en otra. Quiero enfocarlo un poco, aunque ya habéis comentado ya algo del tema, al respecto de los fondos de recuperación europea. En la otra parte, en mi intervención anterior, en el otro tema, he hablado un poco de cómo lo quieren, de cómo van a tener que tapar el agujero que se ha producido en la seguridad social española, que venimos arrastrando por la mala gestión de este gobierno socialista y gobierno del PP anteriores, que han hecho con ese fondo lo que han querido, y ahora verdaderamente no hay. ¿Qué ocurre? Pues yo apunté que se iban a bajar prestaciones, condiciones, he puntualizado con las de los jubilados, pero creo que va a ser extensible a otro tipo de colectivos, a funcionarios. Efectivamente, cuando salgamos de la pandemia, no vamos a tener los trabajadores, no vamos a gozar de las mismas condiciones de trabajo que teníamos antes de ella. Y en Europa, más o menos, va a ocurrir algo similar. Ya sabéis que nuestro presidente ha propuesto a Europa, pues eso, un fondo de recuperación europeo de 1,5 billones o más, que dure 3 años y se financie con deuda perpetua, señores. Eso es una barbaridad. Eso es que, como bien dice el nombre, yo lo llamaría, en lugar de deuda perpetua, lo llamaría cadena perpetua. No sé lo que pensáis vosotros, pero vamos, es lo que nos va a caer. Vamos a tener que pagar y pagar y pagar y pagar y pagar todo esto que nuestro gobierno va a pedir a Europa para que financien este agujero, ya no de la seguridad social, sino el que se va a producir en una España en quiebra, que gracias a este coronavirus ha visto aumentada esa quiebra y el hoyo del ataúd del España-Nación cada vez es más hondo. Y nos lo van a tapar con dinero falso, con este dinero que imprimen de la nada. Esa crisis del coronavirus hundirá la economía europea, las economías europeas, un 10% de su Producto Interior Bruto, según el Fondo Monetario Internacional. O sea, Garicano, un portavoz del Grupo Liberal, el vicepresidente del Grupo Liberal en la Eurocámara y portavoz de Ciudadanos de Europa, que es un conjunto que aúna liberales y algunas otras tendencias en esta Eurocámara, que vive de nosotros, hay que recordarlo, nos dice que el plan propuesto por España es factible políticamente y es un buen plan. Es un plan, pero como buen liberal, ¿qué va a decir? Si lo que hace falta es una inyección de dinero y alguien nos lo da, pues fenomenal. Dice, nos apunta que esto se puede introducir, vamos, esto no es un invento, ¿vale? Hay un presupuesto de la Unión Europea que lo llaman marco de financiación plurinacional, establecido ya para el 2021 y 2027. Lo que ocurre es que lo ampliarían un año anterior para que hiciera como base a este plan. Bueno, los bonos emitidos por la Comisión Europea serían unos bonos, porque claro, esto haría falta emitir unos bonos para esta deuda que vamos a generar, esta deuda nueva de 1,5 o 2 billones de euros o más, apuntan que pudiera ser más, y además que será perpetua, abundo mucho en lo que estoy diciendo, porque esto es una losa muy importante sobre nuestra economía y sobre la de todos los países de Europa. Bueno, pues eso, ¿quién lo va a emitir? Lo emitirá el Banco Central Europeo, pues sí, lo emitirá, serán unos bonos emitidos por la Comisión Europea como agente neutral entre los países, aunque bien sabemos que hay una desafección entre los países más ricos, Holanda, Francia, Alemania, al respecto del resto de países. Ya esta ayuda que se pidieron estos 9 países europeos a Banco Central Europeo de emisión de deuda, etcétera, pues se vio parada en un momento y ahora, por lo visto, sí va a haber todas estas cosas. Tiene que consultarse a nivel Estado para que puedan dar lugar a aprobarse después en la Unión Europea, pero sí, al parecer sí que nos lo van a dar, por supuesto que sí. El tipo de interés, pues, ¿qué tipo de interés será? Pues nada, vendrá como es con el que nos aplique el mercado de valores a la segunda garantía de los emisores. ¿Quién pagará esos intereses? Estoy hablando antes de una deuda perpetua, como bien he dicho, de dinero de máquina. Dinero ese de máquina que van a producir para darnos ayuda, como veis, como apuntamos en otros programas también, hablando del dinero que genera la Comunidad Económica Europea, que nos mete la Unión Europea a través de sus financiaciones, le vamos a tener que pagar un interés. O sea, esta deuda perpetua, además de pagar el capital, tiene su interés. Eso lo vamos a pagar todos los europeos. ¿Y cómo van a hacerlo? Muy bien. Ya nos dice claro el señor Garicano, pues eso, que tenemos unas herramientas muy buenas por ahí, aumentar los impuestos, la tasa digital, la tasa por el plástico y todos aquellos impuestos que se inventen para que tengamos que pagar más. además admite que solo el Banco Central Europeo va a poder comprar este tipo de bonos. Bueno, este tipo de bonos que el Banco Central Europeo, para que veáis el nivel de endeudamiento que estamos teniendo, si me permites que me extienda un poquito con esto, Miguel, la semana pasada compró 32.000 millones, según el programa PEP, no sé cuál es, qué significan las siglas, pero será un programa de compra de deuda o de ayuda a los países, etcétera, etcétera. Y la semana anterior, 38.000 millones. Tiene un total de 870.000 millones de euros de deuda de los países para hacerlos funcionar. Como siempre decimos, deuda que es dinero de máquina que tenemos que devolver con intereses, ¿eh? Todo esto, como he dicho antes, tiene que aprobarse en los parlamentos nacionales. El alemán ya ha dado ya parece que ha dado un ok con Merkel. Holanda también parece favorable, que se veía cerrada a la creación de esos eurobonos que decían que tenían que ser solidarios de todos los países. Pues claro, como Alemania, Holanda y tal recaudan más y ganan más dinero, pues no quieren ser solidarios con esos eurobonos. Ahora parece que son favorables, sobre todo el partido más liberal de la banda de la derecha holandesa, que es el D66, y eso, ese intento de eurobonos que no quiso Alemania y que apoyaban 9 estados de la Unión, al parecer, pues con esto del coronavirus, sí, van a abrir un poco la mano la señora Merkel y el señor Macron y nos van a dar esas migajas que nos hacen falta para recuperar un poco nuestra economía, pero para hipotecarla. Bueno, además, efectivamente, este especialista, el señor Garicano, nos dice, pues eso, que serán más coronabonos que eurobonos. O sea, son bonos, porque es algo extraordinario que, por lo visto, según dice él, permite el artículo 122 de, no sé si es la Constitución Europea o del funcionamiento del Banco Central Europeo, no lo sé, no lo especifica. Pero vamos, eso es algo extraordinario y, como bien digo, no será el eurobono que estaba reclamando el mercado europeo al respecto de Italia, España, Portugal, Grecia, bonos de apoyo solidarios entre todos los países. No, serán un coronabono. Ya lo están llamando así porque será para salir de la crisis. Será extraordinario. No sé, no sabemos qué interés le aplicarán, pero será el interés que le apliquen lo vamos a tener que pagar. Ya lo he dicho, Holanda, Alemania, Francia son los que no quieren mantener, por eso estaban, no querían apoyar este tipo de eurobonos de los que pedía antes el gobierno español, el gobierno italiano, el gobierno griego, el gobierno portugués, no quieren que se mutualice la deuda, o sea, no quieren que se haga el que más, no quieren que sea un fondo global, ¿vale?, sobre el cual, de todo ese dinero, el que más gasta paga igual que el que menos gasta, ¿no? Ellos no lo tienen muy claro. Lo que sí que tienen claro es que quieren ayudar a Europa. Pues vamos, maldita sea la ayuda europea que nos va a hipotecar más de lo que estamos, no sé qué pensaréis vosotros. Totalmente, las colas de hambre y pobreza, como viene apuntando una noticia, ya inician su escalada en Madrid. Cada día viene más gente nueva, decía uno de los que organiza esos repartos. Si España contaba con una deuda impagable, que ya nos incapacitaba para ahorrar y así afrontar nuevas fórmulas con las que combatir la globalización y crisis futura, con estas medidas que se aprueban en la Comisión Europea, lo único que van a traer es miseria. Y más si cabe, si en nuestra nación ya de por sí hay cientos de empresas que están deslocalizadas y la desindustrialización del país es increíble. ¿De qué vamos a vivir? Si hace unos años, aquí, en estos mismos micrófonos, denunciaba los posibles mini-jobs que quería vender Merkel, ahora lo que vamos a tener que denunciar es el hambre que va a haber en nuestras calles. El hambre por un ultracapitalismo en lo político y en lo social, un neomarxismo que está apuntando las élites internacionales. Esta situación es gravísima y no hay consecuencias políticas. ¿Alguien ha visto que se les esté permitiendo criticar a los gestores, a los gobernantes? No, como decíamos anteriormente, las medidas de control social son cada vez más terroríficas. Sí, incluso hay presidentes autonómicos que están hablando de que quieren controlar por ley la circulación interautonómica de la gente que va de una autonomía a otra, es decir, de los 900.000 funcionarios a los que quiere recortar prestaciones el gobierno, también incluye dentro de esas multiplicidades de funciones que tienen los múltiples organismos autonómicos. Señores, es importante que reaccionemos. Esta situación es increíble, nos están mintiendo en nuestra propia cara. Basta ya, señores. Pues sí, simplemente una reflexión final, lo que están comentando mis compañeros. Trabajo, el Ministerio de Trabajo espera que 4 millones de personas más pidan el paro antes del verano, y lo que estamos diciendo programa tras programa, aquí se tendrá que abrir el debate de qué hacemos con los 7, 8, 9 millones, nadie lo sabe, de extranjeros que hay en este momento en España, con la crisis que se nos viene encima. Una parte de esta gente, lo siento mucho, pero no puede estar aquí. Me imagino que PSOE y Podemos, como saben que son votantes potenciales, intentarán meter a cuantos más mejor en su renta básica, su paguita para todos, que ojo, yo no la rechazo, pero tiene que ser temporal y para los españoles realmente necesitados. Pero lo que está claro es que esta gente aquí no puede estar, y lo que está claro también es que esta globalización, como hemos dicho una y otra vez, nos iba a acabar obligando a competir en igualdad de condiciones con dictaduras comunistas en lo político, pero capitalistas en lo económico, como la China, como la India, y que eso iba a suponer un hundimiento de nuestros derechos sociales, laborales y de nuestros salarios, como estamos comprobando ahora, por desgracia. Pues tras esta última reflexión terminamos el debate de esta semana, así que despido sin más a nuestros acompañantes. Vicente Estarelles, hasta la semana que viene. Pues sí, si Dios quiere, hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo muy fuerte, Pedro, espero que estéis todos bien en casa. Y un saludo a nuestra audiencia. Recordarle, como todos los programas, que compartan, por favor, nuestros audios de manera masiva. Es importante que despertemos. Acabamos también y nos despedimos de Pedro Chaparro. Pedro, ¿algo más antes de terminar el programa? Sí, como comenté ya hace unos meses, en el acto que tuvo lugar en Madrid, no sé si recordaréis, en noviembre, muchos de los oyentes sí lo recordarán, ese España foco de la revuelta, cuando había habido aquellos problemas en Cataluña, aquellas alteraciones de orden que directamente fueron los globalistas para seguir desestabilizando España. Simplemente decirles a todos los oyentes que no hay que ser negativo. Sí hay muchos motivos para preocuparse, lógicamente, para todos los que tenemos familia, que hay que luchar, que esto es una revuelta, es una sedición, es un alboroto, es una alteración de los capitalistas, de los globalistas, pero también la revuelta significa el punto en que algo empieza a torcerse, empieza a tomar otra dirección. Y esa dirección la tenemos que liderar los nacionalistas españoles, porque hay fórmulas de gobierno, hay fórmulas de gestión, hay voluntad política de nacionalistas españoles que verdaderamente aman su tierra y su pueblo, y sabrían gestionar una crisis de tales dimensiones. No hay que ser un erudito. Lo único que no hay que ser es cómplice de los Soros, de los Rothschild, de los Rockefeller, de los organismos supranacionales que nos están hundiendo en la miseria. Identidad frente a ultracapitalismo, señoras y señores. Hay que reaccionar. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias a ti, Pedro Chaparro. Con esta reflexión de Pedro terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa sigue. Paramos un momento, pero pronto, enseguida, estamos con vosotros. ¡Hasta ahora! Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa habla Vivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional.

Pues después de este breve descanso, empezamos con la sección de enigmas y mentiras de la historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues como siempre, Enrique, ¿de qué tema histórico nos vas a hablar esta semana? Pues mira, el pasado domingo, 26 de abril, ha sido el aniversario de la firma del Tratado de Warras, que puso fin a la Guerra de África del periodo 1859-1860, que la gente conoce más la Guerra de África, la del Rif, la rifeña de los años 20, ¿no? Y de eso, pero esta es un poco más desconocida y de esto es lo que voy a hablar. Así que, si te parece, empiezo sin más, ¿no? Ya en 1844 se habían producido ataques por parte de Marruecos sobre la ciudad de Ceuta, y en este mismo año un funcionario consular español fue asesinado en Marruecos. Las enérgicas protestas de España ante estos hechos estuvo a punto de iniciar una guerra con el reino alawí, que no llegó a estallar porque Gran Bretaña se puso de mediadora ante el sultán Moulay Abderrahman, y ese año se firma, ese mismo año se firma un acuerdo en Tánger en la que, entre otras cosas, se fijan los límites de la ciudad de Ceuta. Antes, a pesar de este convenio, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla sufrían de forma recurrente ataques marroquíes, al igual que acosaban a las tropas desplegadas en el perímetro de las ciudades. Aunque siempre eran repelidos rápidamente, no podían perseguirlos al refugiarse dentro del territorio marroquí. En estas circunstancias, el gobierno español decidió dar un golpe de efecto y el 6 de enero de 1848 ocupa las Islas Chafarinas, que se encuentran a 27 millas al este de la ciudad de Melilla. Y estas islas, hay que recalcar, nunca habían sido habitadas. Y lo cierto es que los españoles se adelantan por unas pocas horas a los franceses que tenían pensado ocupar estas islas. Parece una tontería, pero tener una posición ahí, pues una base, es importante, ¿no? Perdona, Enrique. Sí, no, antes de seguir desarrollando el tema, es un poco poner en situación a la audiencia. En ese momento, Marruecos es una colonia francesa ocupada o que pertenece a Francia en su mayoría, excepto el territorio del norte, que sería el protectorado español, ¿no? Eso viene después, vale. En 1880, cuando se reparten, digamos, África. Aquí hay un sultanato con los límites un poco difusos. Están los marroquíes, la zona de marroquí, en conflicto con los franceses, que ya se han expandido por la zona de Argelia y están en conflicto, y empieza una pequeña pugna por ir controlando estos espacios. Todavía no ha llegado a eso, eso llega en 1880 con el reparto de África. Esto es previo. Pero bueno, lo que estamos hablando ahora ya, Francia se interesaba por esto y España se le adelanta en realidad, ¿no? Para reforzar esta posición que había tenido España con Marruecos, que vuelve a tener problemas de que les atacan a sus posiciones, en 1859 España decide fortificar la zona limítrofe de las ciudades de Ceuta y Melilla. En agosto de este año, un grupo armado marroquí atacará las obras del fuerte de Santa Clara en la ciudad de Ceuta, y rompe los hitos que delimitaban la frontera, estaban con el escudo de España, y lo ultrajan y lo destrozan, ¿no? Se protesta ante esto, y el día 24 de agosto, el día 23 previo, se había hecho un acto de homenaje poniendo un mojón en esta zona con lo mismo, con el escudo de la bandera de España, el escudo de España, y llegan y por la noche del día 24 lo destrozan. Esto se hace eco la prensa española y provoca la indignación entre la gente, ¿no? Pero además una indignación grave. Ante este cariz que va tomando este asunto, el general O'Donnell, que era el presidente del gobierno en ese momento, exigió al sultán Moulay Mohamed IV, que había subido al trono unas semanas antes, porque su padre falleció el 24 de, 24 de agosto de 1859, exigió un castigo ejemplar para los agresores. El 5 de septiembre, el cónsul de Tánger presentó un ultimátum exigiendo que el escudo de España fuera repuesto y saludado por las tropas del sultán en el mismo sitio donde había sido echado por tierra, que los autores del hecho fueran conducidos al campo de Ceuta y allí se les castigase severamente ante su guarnición y vecindario, que se declarase oficialmente nuestro derecho a levantar cuantas fortificaciones se estimasen en el citado campo y que Marruecos adoptase medidas para evitar la repetición de hechos semejantes. Y el comunicado terminaba de esta manera: si su majestad el sultán se considera impotente para ello, decidlo prontamente y los ejércitos españoles, penetrando en vuestras tierras, harán sentir a esas tribus bárbaras, oprobio de los tiempos que alcanzamos, todo el peso de su indignación y arrojo. La respuesta ante este, digamos, ultimátum español por parte del sultán fue bastante ambigua y nada satisfactoria, ¿no? El 24 de septiembre, España comunica a las potencias europeas la posición que tenía y la necesidad de proceder al uso de la fuerza ante Marruecos por estos continuos ataques y la afrenta recibida, ¿no? Explica con precisión cuál va a ser el proceder de España y todas las potencias europeas consideran lícito el proceder español. Tan solo Gran Bretaña se muestra reticente y pretende volver a mediar, como ya había hecho años antes, ya que temía perder la hegemonía sobre el estrecho. España controla la mayor parte de Marruecos, de la zona marroquí, pues evidentemente el peso de Gibraltar sería menor, ¿no? Esta forma de actuar dio ánimos al sultán para seguir respondiendo con evasivas a las exigencias españolas. La prensa se aireó estos hechos y hubo una verdadera exaltación patriótica en el pueblo español. El 22 de octubre de 1859 se aprueba en el Congreso de los Diputados la declaración de guerra, dejando claro que el propósito no era conquistar. Literalmente decía: solo pretendía vengar los agravios de los que habían sido inferidos, exigir garantías para el futuro y obtener indemnización de los sacrificios que hiciera. La resolución se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos sin ninguna fisura. La sociedad española acogió la declaración de guerra con un auténtico entusiasmo. En toda España se organizaron centros de reclutamiento de voluntarios. En Vascongadas se inscribieron un buen número de carlistas. En Cataluña, el presidente de la Diputación de Barcelona organizó un tercio de voluntarios que pondría directamente a las órdenes del general Prim, que recordemos que era natural de Reus, de la provincia de Tarragona, y en su vestimenta, la vestimenta que llevaban los soldados catalanes, se diferenciaba del resto al llevar la prenda de cabeza, la tradicional barratina catalana, que también inmortalizó en sus cuadros el genial pintor catalán Mariano Fortuny, ¿no? El primer contingente para ser enviado a África se componía de 36.000 soldados y 74 piezas de artillería, y además estaba apoyado desde el mar por 20 cañoneras. Se iban a enfrentar a un ejército nada despreciable, de unos 140.000 efectivos, aunque eran bastante indisciplinados, pero eran muy numerosos, y con una artillería también era escasa y anticuada. A primeros de noviembre llegan las primeras tropas a Ceuta. Las primeras escaramuzas se producen el 11 de diciembre. Poco a poco el ejército español se va desplegando por el terreno y tomando posiciones enemigas. El 21 de diciembre ya estaban todas las unidades desplegadas. El general O'Donnell se pone al mando y ordena el avance hacia Tetuán. El 1 de enero de 1860 tiene lugar la Batalla de Castillejos, que será la primera victoria española en campo abierto en esta guerra. El general Prim avanzó en tromba hacia la desembocadura del río Wat Yelu con el apoyo del flanco del general Zavala y con la flota que mantenía a las fuerzas enemigas alejadas de la costa. En el momento más crítico de la batalla, el general Prim se lanzó hacia las filas enemigas enarbolando la bandera de España, arrastrando con ellos, con su acción, a los soldados del regimiento de Córdoba. Esta victoria fue una victoria clara española, pero siguió habiendo escaramuzas hasta el 31 de enero, que es contenida una importante ofensiva marroquí, que son derrotados en Montenegrón y quedaba expedito el camino hacia Tetuán. Entre los días 4 y 5 de febrero se desarrolla la batalla de Tetuán. Se toma la ciudad el día 6, que había estado defendida por los hermanos del sultán, Abbas y Muley Ahmed. Los voluntarios catalanes fueron los que izaron la bandera de España en la alcazaba de la ciudad de Tetuán. Toda la prensa extranjera se hacía eco de, la, de esta importante victoria, con comentarios como: la infantería española, tan famosa por su reputación en los siglos pasados, pero que tampoco había hecho para mantenerla en la primera mitad actual, puede aún recobrar su elevado prestigio entre los ejércitos europeos. A mediados de febrero, el ejército español se ve reforzado por la denominada División Vascongada, 10.000 hombres al mando del general Carlos de la Torre. Tras esta incorporación se realiza la ofensiva hacia Tánger. El 11 de marzo fueron derrotados los rifeños que habían llegado desde las montañas, que aseguraban que iban a expulsar a los cristianos de su territorio. El 23 de abril tiene lugar la más dura y sangrienta batalla de la guerra, la de Wad Ras, donde la victoria española es aplastante. Al día siguiente, el Muley Abad se rindió con sus tropas tras un periodo de armisticio de 32 días. El 26 de abril, que es lo que conmemoramos, de 1860 se firma el Tratado de Wad Ras. Estos son parte de, lo que, de las condiciones del tratado. Se ratifica el convenio firmado el 24 de agosto de 1850 sobre el dominio de la Plaza de Melilla a perpetuidad, que vio aumentado su perímetro fuera del área fortificada mediante el establecimiento de una zona de seguridad alrededor de la ciudad, marcada por el alcance de un tiro de cañón de 24 pulgadas y también de una zona neutral. También se incluye esta zona neutral en los peñones de Vélez, de La Gomera y de Alhucemas. Se aumenta el área de dominio de Ceuta y sus alrededores a perpetuidad, incluyendo todo el territorio que iba desde el mar, pasando por los altos de Tierra de Bullones, hasta el barranco de Angera. El cese de las excursiones a Ceuta y Melilla, de las incursiones a Ceuta y Melilla, por ello España consiguió que se instalase un caid del sultán al mando de una mejala armada frente a las ciudades de Ceuta y Melilla con misiones de policía. Marruecos reconocía la soberanía de España sobre las islas Chafarinas. Marruecos aceptó el pago a España de 400 millones de reales, 20 millones de duros, en concepto de indemnización de guerra. España recibía a perpetuidad el territorio alrededor del fortín de Santa Cruz de la Mar Pequeña, posteriormente denominado Sidi Ifni, frente a las Islas Canarias, para establecer una pesquería en el asentamiento de una antigua factoría española creada en la zona de en la época de Isabel la Católica. Tetuán quedaría bajo administración temporal española hasta que el sultanato pagase las deudas de España. España recibió autorización para que sus misioneros pudieran instalarse en Fez y también para construir una iglesia frente al consulado de España en Tetuán, para lo cual se le cedería un terreno. La declaración de guerra llenó de entusiasmo a los españoles y el apoyo no decayó en el transcurso de la campaña, llena de hechos heroicos y acciones brillantes, sin ningún revés que las empañasen. Sin embargo, el Tratado de Paz causó verdadera desilusión en el pueblo español, diciendo que había sido una guerra grande y una paz chica. Evidentemente, fue una guerra grande que costó a la nación cerca de 10.000 bajas entre muertos y heridos, y casi 237 millones de reales, pero que elevó el prestigio de España en el extranjero. Fue una paz honrosa y sin explotar al vencido, algo que no entraba en las desinteresadas y románticas miras españolas que siempre ha tenido hacia Marruecos. Pudo haber sido mucho más provechosa si nuestra política exterior hubiera sido más hábil. Y como última anécdota de esta guerra, pues los leones que presiden hoy la entrada del Congreso se hicieron con el bronce de los cañones capturados a los marroquíes en la batalla de Wad Ras. Y hasta aquí es la exposición, Miguel. Brevemente, una pregunta muy rápida. ¿Sobre el Sáhara se llegó a algún tipo de acuerdo en este tratado o, ya no fue incluido? No, el Sáhara, cuando se le asigna el territorio del Sáhara, el Río de Oro y el Sáhara, es los acuerdos adoptados en 1880 con las potencias europeas. Se reparten, hacen el reparto y España se queda con la zona de protectorado norte de Marruecos y con el Sáhara. Perfecto, Enrique. Pues hecha esta aclaración, como siempre, agradecerte tu trabajo y emplazarte a la semana que viene. Enrique Lemus, hasta la próxima. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo a todos.